El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa favorito de antropología sexual, Altersexual, donde el placer es tuyo. Aquí estamos por Radio Ciudadana 660M, yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es dinamitando la maternidad y tenemos como invitada a Tania, de la colectiva Maternidades Lésbicas. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto que me hayan invitado. Estoy muy contenta para hablar de estas nuevas maternidades. Sí, claro. Nos interesa abordar este tema justo por la sexualidad comienza en las familias, ¿no? O sea, nuestra formación de la sexualidad empieza en nuestro primer círculo, ¿no? Que es nuestros papás, nuestras mamás, nos enseñan cómo desarrollar nuestra sexualidad y pues nos contagian de estereotipos, de prácticas, de sentimientos, de emociones que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Por eso, las formas de criar a personas, a seres humanos, son muy importantes para tener un adecuado desarrollo, ¿no? Integral del individuo o de la individua. Entonces, pues a partir de la familia se desarrollan los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, una infinidad de cosas, ¿no? Que nos enseñan en este primer núcleo. Y pues uno pensaría, ¿no? Que cuando hay un modelo distinto, pues las cosas son diferentes. Pero muchas veces no sucede así. A veces se vuelven a caer en la repetición de patrones. Es entendible porque son los únicos que conocemos, ¿no? Así crecemos con estos y no tenemos otros referentes. Pero nos da gusto también encontrar ocasiones como esta en donde colectivas o grupos de personas se animan a cuestionar justo estas prácticas y a poner, a ejercer nuevas maneras de ver cosas que se han visto igual desde siempre, ¿no? O Tania, ¿tú qué opinas? Me gustaría que te presentaras antes con el auditorio, ¿no? Que nos digas un poco más de ti, qué haces sobre tu colectiva y pues ya después vemos esta cuestión, ¿no? Bueno, yo trabajé mucho tiempo en un grupo de red de madres lesbianas. Uh-huh. Ahorita ya estamos con otra organización que es Maternidades Lésbicas, uh-huh, donde tratamos de deconstruir la maternidad desde cómo se ve ahora con una pareja o hasta trieja o la lesbiana sola, ¿no? Ajá. Aunque ese sola es como bien cuestionable porque por lo general tiene que ver con el sistema jurídico, ¿no? O sea, si está casada o si se encuentra en concubinato o no. En realidad eso de sola o si es casada o soltera no tiene nada que ver en tanto a la crianza. Ahora, claro, si bien es cierto que tú estás mencionando que nosotros venimos de familias donde nos enseñan ciertos estereotipos, también es cierto que la familia es una construcción social que tiene que ver con un modelo que nos dicta el status quo de la sociedad, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para mantener una tranquilidad, para mantenernos lineales, donde además lo fundamental es el matriarcado, aunque se pensara que es el patriarcado. No, ¿por qué? Siempre se ha pensado que la mujer, en tanto a madre, es la pieza fundamental de la familia, es el eje rector de la familia. Pilar, luego exactamente, dicen, ¿no? Porque madre solo hay una. Ándale. Ahí es donde estamos rompiendo también estos estereotipos, porque no es cierto, madre no solamente hay una, madre puede haber cualquiera. La madre no solamente es aquella que va a parir, sobre todo cuando estamos en parejas de mujeres lesbianas, uh-huh, o bisexuales también, por supuesto, donde encontramos dos madres, pero por supuesto, a veces una es la que pare, pero la otra también tiene ciertos derechos jurídicos que la hacen ser su madre y tiene ciertas obligaciones que, uh-huh, no terminan cuando esta pareja se separa. Hablamos también de que hay hasta 3 o 4 madres. Sí se puede, ¿no? De hecho, en países progresistas de Europa ya ha habido actas de nacimiento donde los niños, niñas pueden tener hasta 3 madres. A eso se le llama la comaternidad, donde no necesariamente estas madres son pareja. Hay veces que, por ejemplo, yo y mi pareja queremos tener un hijo, que bueno, también tiene que ver con los métodos de reproducción de las lesbianas, porque las lesbianas a veces nos da por tener hijos, ¿verdad? No necesariamente. No, eso no quiere decir que porque no estemos con alguien que no produce espermatozoides, claro, no podemos o no queremos. Tiene que ver también con los sistemas de reproducción de las lesbianas, ¿no? Que también nos han cuestionado muchísimo acerca de ello, porque bueno, ¿cómo una lesbiana puede tener hijos, no? De pronto ese es como un como un gran misterio, ¿no? Ajá, sin resolver. No, de pronto existen los métodos, desde el método casero, donde le podemos decir al mejor amigo que por favor nos regale semen en alguna jeringa y entonces se puede introducir de manera manual, no pasa absolutamente nada, aunque el porcentaje para quedar embarazada en realidad es muy bajo. Hay muchos casos de éxito, ¿no? Cuando se tienen las posibilidades de poder acceder a una clínica para una inseminación, se puede hasta escoger a un donante para además así tener como el respaldo de que al papá o al donante, nosotros no lo llamamos papá en el caso de que sea por donación de, uh-huh. ¿no? Por donación. Nosotros le llamamos efectivamente el donante para tratar de tener esta como permanecer como en el anonimato y que después no vaya a pasar alguna disputa de tipo legal donde el personaje quiere ejercer su paternidad o nada. Exacto. Es una donación. Ajá. Tal cual. Como te decía, hay veces ciertas lesbianas sí han preferido decirle al donante que sean parte de esa familia, aunque no sean una pareja sexoafectiva, pero que sí sean parte de la crianza de ese hijo o de esa hija. A eso se le llama la comaternidad. En nuestro país todavía no es un modelo jurídico reconocido. Ajá. Sin embargo, dentro de lo no normado, podemos decirlo de esa manera, de lo no normado, sí pueden existir, ¿no? O sea, y de hecho lo podemos ver todos los días, hasta en las parejas heterosexuales, ¿no? Cuando el papá y la mamá se separan y crean nuevas familias, muchas veces el hijo en común convive con la nueva familia y finalmente la nueva pareja está comaternando, si esa es su decisión, ¿no? Aunque tampoco esté dentro de un sistema jurídico. Claro. Entonces, bueno, a eso se le llama la comaternidad. Ok. Estoy seguro que hay casos, ¿no? Que fuera de las leyes, que eso va a suceder siempre, ¿no? La realidad no tiene nada que ver con la legislación muchas veces, ¿no? Entonces, no sé cómo tú veas cómo estamos en esta sociedad actual como para aceptar este tipo de conceptos, ¿no? De comaternidad, por ejemplo, me lo dices y yo me sorprendo, pero positivamente, ¿no? Pero me imagino que mucha gente todavía tiene ideas muy tradicionales sobre la maternidad, sobre todo por esta idea de madre solo hay una, dicen, ¿no? Efectivamente. Sí, todavía es muy difícil poder entrar dentro de la sociedad, poder como encajar dentro de lo que nos dicen que debe ser, el deber ser, lo que es una familia, porque se supone que debemos reproducir esa familia de la cual nosotros venimos. Claro. Ajá. Desafortunadamente también está esta otra parte donde los colectivos LGBT, ABCDFGHIJK, pugnan por tener estos mismos derechos que los heterosexuales, ¿no? Donde, también vamos a casarnos, también queremos reconocimiento de hijos, también. Pero finalmente, ¿a dónde nos lleva todo eso? A ser parte nuevamente de todo ese sistema que nos mantiene lineales, ¿no? Todos iguales. Exacto, uniformes. Efectivamente. Entonces, volvemos al mismo esquema donde tenemos que ser dos y tenemos que tener los hijos. Entonces, ¿de dónde vamos a deconstruir la maternidad? O sea, claro. En realidad no se está deconstruyendo absolutamente nada, solamente se está reproduciendo. Y es así como yo he visto que muchas parejas de lesbianas son reconocidas porque están reproduciendo. Ajá. Entonces, cuando vemos a estas activistas que tienen ellas hijos que no necesariamente son como la bandera para llevar al activismo, entonces esas lesbianas no son reconocidas, ¿no? Claro. Porque no están entrando dentro de la estructura. Sí, por supuesto. Perdón, Tania, que te interrumpa. Tenemos que ir a un corte rapidísimo, pero esto está muy interesante. Ahorita que regresemos, seguimos charlando. Nos vamos a despedir con una canción que seguramente todos ya conocen, de Denise de Calaf, Señora, Señora, y que también vamos a escuchar un poquito de otra canción de Gloria Trevi, muy asociada con este tema, que se llama La Madre. No se despeguen, seguimos aquí en Alter Sexual. Regresamos en unos minutitos. Placeres sonoros. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. de mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi guerrero invencible, a ti, luchador incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Como las margaritas, siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Seres sonoros. A la madre. Madre, eres pura como el agua. Como el agua eres pura, madre. Te doy todo lo que soy, pues lo que tú me diste es una madre. Quiero que me des un beso. Yo quiero que un beso me... No tengo más que decir, no tengo madre, no tengo madre. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Nos escuchan por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Estamos hablando de cómo dinamitar la maternidad con nuestra invitada Tania de la colectiva Maternidades Lésbicas. Me contabas, Tania, antes de irnos al corte, ¿no? De justo lo que es del tema del programa, ¿no? Cómo muchas activistas lesbianas luego se cuelgan de la bandera de los derechos, de la legislación, de aquí. Entonces presentan a sus hijos como logros para los colectivos, para las disidencias sexuales, cuando lo que están haciendo realmente es ser reconocidas por el sistema que nos trata de mantener tener uniformes con un solo modelo de familia. Justo por eso nos da las leyes, ¿no? Pues para que podamos ser normales, claro, también. Entonces, pero pues hay otra parte, ¿no? Hay otras maneras, hay otras formas que esas no son reconocidas, porque ya no le conviene al sistema tener tanta pluralidad de ideas, ¿no? Y de formas de hacer las cosas, porque nos salimos de su control. Pero pues ustedes lo que pugnan en su colectiva es justo cuestionar estos modelos. O cuéntame cómo es que hacen para deconstruir el concepto de la maternidad tradicional. Sí, porque efectivamente el hecho de procrear hijos dentro de una relación lésbica, o sea, ya dentro de una relación como tal, no es el único modelo de familia, claro, para las lesbianas. Habemos lesbianas que traemos hijas o hijos de relaciones hetero, que fuimos, imagínate, casadas, que, o sea, con boda y todo, ¿eh? Entonces llegamos a relaciones lésbicas o llegamos a relaciones bisexuales con una o más personas. Entonces, ese modelo, ¿quién nos lo va a reconocer? ¿O qué activistas nos van a reconocer a nosotras, ¿no? ¿Qué activistas van a defender mi derecho de, exacto, de vivir en...? Hay lesbianas que también ejercen la maternidad, no necesariamente pariendo, sino a lo mejor mi hermana falleció, uh-huh, y entonces yo me hago cargo de esa hija o de ese hijo, uh-huh, y soy una familia, también, claro, soy familia, pero también soy lesbiana. Exacto. Y entonces nuevamente llego a una relación. Entonces no es solamente ese mismo modelo. Si bien se ha pugnado por tener los derechos y por legislar a favor de los hijos y tal, o hijos e hijas, ¿dónde quedamos entonces las demás? ¿Dónde quedan estas nuevas formas de crianza, no? Porque finalmente, independientemente de los derechos y de las obligaciones en el marco jurídico, nosotros también estamos en el día a día tratando de manifestarnos como familias, tratando de decirle al mundo, ¿saben qué? Aquí estamos y somos una familia como cualquier otra, ¿no? Tratando también de reeducar a nuestras hijas y a nuestros hijos, dinamitando todo lo que nos enseñaron a nosotros que era la familia, que, uh-huh, era el papá, que era la mamá, el perro, el perico, casita. Exacto. Ya no es de esa manera, ¿no? Uh-huh. Ahorita hay madres, habemos madres que salimos a trabajar. Habemos madres que definitivamente no queremos ser las que sufren, las, claro, que están, las que se desgastan por los hijos, ¿no? Muchas veces en este sistema heteropatriarcal es, mujer, tú tienes que sufrir, tú te debes a tus hijos. Es el deber de la madre, ¿no? Cuando no es cierto, cuando los hijos e hijas son los que llegaron, nosotros ya estábamos y ya teníamos una vida, claro, pues, bastante hecha y bastante organizada, y entonces, sí, sabes qué, chavito, pues mejor tú acóplate, porque esto es lo que te tocó, ¿no? Sí. Y no, y desafortunadamente en el modelo que vivimos no lo hacemos de esa manera. Entonces es como este culto al sacrificio, ¿no? El de madre solo hay una, uh-huh, pero bueno, no importa que esa sea la madre a la que golpean, a la que violan, no importa, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente ese es como nuestro sistema, lo que nos rige, la Virgen de Guadalupe, el 10 de mayo y tal, ¿no? A mí me daba mucha risa un colectivo lésbico donde preguntaban que cómo se tomaba el 10 de mayo entre las lesbianas, ¿no? Y bueno, yo dije, es que no, a ver, no, es que el 10 de mayo no existe en primera, o sea, ni en lesbianas ni heterosexuales debería de existir una cosa tan horrorosa como el 10 de mayo. Pero sin embargo, había lesbianas que decían cosas como, ah, no, yo le dije a la maestra que tenía que hacer dos regalitos porque somos dos madres, ¿no? Ajá. Entonces, es que nos estamos perdiendo totalmente del punto, ¿no? Sí, porque, claro, volvemos a caer, entonces ya no estamos reeducando a los docentes, ya no estamos reeducando a mi familia, ya no estamos reeducando a las autoridades, nos estamos sometiendo, sí, y finalmente le estamos cambiando ahora el nombre, ¿no? Pero es la misma. Pero finalmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ese es el chiste de dinamitar esto de las maternidades, ¿no? Desde qué es lo escandaloso para las propias lesbianas, qué es lo escandaloso cuando yo u otras lesbianas no cumplimos con el requerimiento de tener hijos y que se nos reconozcan como dos madres, ¿no? Uh-huh. Porque también es la pregunta de ¿y quién es el papá y quién es la mamá, no? Ah, sí, claro. Ajá. Entonces ese estigma de, bueno, entonces como la pareja a lo mejor es más masculina, seguramente es el papá. No, no, sí, es cierto. O sea, aquí no hay dos papás, no hay, uh-huh, dos papás, no hay una mamá y un papá. Es más, a veces ni siquiera hay dos mamás. Ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Porque también es bien válido el que a lo mejor yo llego con un hijo, con una hija, y mi pareja me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser mamá, ¿eh? O sea, yo no está en mis planes. Y entonces la relación es tú con tu criatura y yo aparte, y puedo ser amiga, puedo ser compañera, la mejor de tu hija o de tu hijo, pero en ningún momento no me interesa. Es más, no me interesa tener la figura materna y mucho menos paterna, porque a fuerza debe de cumplirse, ¿no? A eso nos referimos con dinamitar todo esto, ¿no? O sea, ya no somos las mismas mamás de antes, ya no somos las mismas lesbianas. Entonces, pues de eso se trata un poco esta parte de maternidades lésbicas. Pues súper interesante. Me gustaría que entonces me definieras, como para que también nos quede más claro y al auditorio, ¿cómo definirías tú ser madre? ¿Qué es para ti? ¿Cómo significarías tú este concepto, ¿no? En primera, la palabra mamá, volvemos al inicio, viene a ser una construcción social, ¿no? Cargada de un montón de prejuicios, de un montón de obligaciones y de casi nulos derechos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos empezamos a encasillar con esto de la madre, el día de la madre, ¿no? Una, la mujer, o sea, como que siempre se trata una como mujer, en una, uno. Un modelo. Como si fue, exactamente. No. Entonces, por eso hablamos de maternidades, porque vemos diversas madres. Está la madre que no parió también, y también es madre. Sí. O sea, aunque el sistema no lo reconozca, también lo es. Entonces, a mí me cuesta mucho, mucho trabajo de pronto encontrarme en este estigma de es que tú eres la mamá, es que por toda la carga, ¿no? Toda la carga heteropatriarcal que conlleva, toda la carga social, que dices, no, es que si ser madre es lo que yo estoy viendo en todos los medios de comunicación y en la sociedad desde hace 30 y tantos años, definitivamente yo no quiero ser madre, o sea, ¿no? Por otra parte, también te comento que yo soy coach de crianza con apego y lactancia, y entonces ahí van... devenimos en otra parte donde estamos criando. Yo prefiero decirme que yo soy criadora. Yo estoy criando a una niña, eso es mucho más, es más rico, es más... Es más propio, ¿no? Es más propio, es más tuyo, efectivamente, ¿no? Es exacto. Es más tu forma de... Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Como cuando te reconoces como mamífera, exacto, y dices, yo estoy criando, o sea... Mis no, crías, exactamente, ¿no? Por sí, supuesto, y en algún momento se van a soltar y no, exacto, es esa madre que toda la vida voy a ser la mamá que va a sufrir. No, o sea, sí, es el esta hijo parte... Sí, ya tiene 36 exactamente, años y vuelve acá. Exactamente, entonces, te digo, es esta parte más padre como de la crianza. Claro. Yo prefiero llamarme criadora. Ah, pues genial. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que en algún momento le cambiaremos el nombre por eso estaría genial. Lésbicas, sí, ¿no? Claro, eso estaría muy genial. Padre. Oye, Tania, se nos está acabando el tiempo. No sé si quieras concluir algo así rapidísimo y darnos tus datos de contacto para el auditorio. Claro que sí. Yo tengo una fanpage que se llama Maternidades Lésbicas. Ahí me pueden encontrar, o en mi Facebook, Tani con Y, Tani Isa Hernández. Ahí también me pueden agregar y, bueno, podemos platicar acerca de estas cosas de crianza y lesbiandades y maternidades que nos gustan tanto. Sí, claro. Pues genial. Ya saben, si tienen alguna duda, si no les quedó muy claro de lo que estábamos hablando, pues es difícil, ¿no? Después cuestionarse este tipo de conceptos que son a veces tan intocables, ¿no? No, pues mi mamá, o sea, ¿cómo? Claro. Que yo le debo la vida a mi madre, ¿no? Pero pues también tu mamá te educó en base a un sistema que ella ni siquiera tenía idea, ¿no? Muchas veces ni se daba cuenta de las cosas que te enseñaba, que no te enseñaba, o que ella hizo lo que pudo, lo que mejor tuvo con los medios que tenía a su disposición, ¿no? Pero pues también tú, como persona adulta pensante, puedes cuestionar ese tipo de conceptos, ¿no? Pues muchas gracias, Tania, por acompañarnos. Esperemos que vuelvas próximamente al programa para seguir hablando de estos temas o de otros temas que hables en tu colectivo. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Un gusto conocerlas, un gusto conocerla. muchas gracias. Y muy, muy contenta. Y sí, por supuesto, aquí andaremos cuando ustedes nos inviten. Pues muchísimas gracias también a todo el auditorio. Recuerden que nos pueden escribir a contacto@altersexual.net para mandarnos sugerencias de temas, ideas, si quieren venir al programa a hablar sobre algún tema, si tienen trabajo o activista o no activista o por cuenta propia o lo que sea sobre sexualidad y sobre cuestionar la sexualidad, por favor, son más que bienvenidos. Visiten nuestra página altersexual.net, encuentran programas anteriores, artículos, videos, música, hay muchas cosas, dense una vuelta. Pues muchas gracias a la gente de producción, al operador en cabina, a nuestra queridísima productora. Muchas gracias por permitir este espacio. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí mismo por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina y esto fue Altersexual. Me despido deseándoles muy, muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net.